continuación, un programa para crear e innovar. Aquí comienza Camino del Emprendimiento, la orientación empresarial, con la conducción de Marco Ulloa. Camino del Emprendimiento, soy Marco Ulloa Alvarado y les doy la bienvenida a nuestro programa, aquí en Radio FM Palabra 106.3. Damos también un saludo a todas las personas que se conectan a través de Internet. Recuerden que próximamente vamos a estar en www.fmpalabra.net. Recuerden que va a ser .net, fmpalabra.net. También damos un gran saludo a Jaime Carrasco. Jaime Carrasco Sagredo, nuestro técnico y también nuestro maestro acá, en todo sentido y en todo aspecto. Un gran saludo a todas las personas que están también en México, porque también tenemos emprendedores en México, en Torreón, Coahuila, y un gran saludo a Gabriela García del programa Los Logos Sueltos en Internet. Tenemos invitada, una invitada que en realidad ya forma parte casi de la casa, porque el año pasado también participó con nosotros en el primer año del programa, y ella desarrolla, no sé, una profesión o un hobby, pero que igual le gusta, un hobby muy especial, algo que es algo nuevo, quizás en un aspecto, en el sentido de que ya es algo global, de acuerdo a lo que es la tecnología, el apoyo que tiene con esto, se hace mucho más masivo. Está con nosotros Gloria. Gloria, ¿cómo has estado? ¿Dónde has estado? ¿Y qué has hecho últimamente? Sí, hola a todos los amigos que están conectados a esta hora en radio. Y es un honor estar por segunda vez aquí en esta casa, que me ha recibido súper bien. Les cuento que vengo llegando a Chile hace como 2 semanas. Y estuve desde el año pasado viajando por Europa, viendo el frío y el invierno allá. Ah, ya. Sí. Y ha sido... Siempre es bueno estar de vuelta en Chile, es mi país, es mi casa. Y ha sido una aventura maravillosa el ser emprendedora en algo súper novedoso, súper nuevo además. Sí, lo que significa, bueno, eso es lo que habíamos hablado el año pasado, qué significaba, y especialmente lo que es ser mujer, porque en el fondo es como andar de un lugar a otro, de un país a otro, pero ser mujer y viaja sola, ese es el punto también importante. Sí, siempre le llama mucho la atención a las personas que el viajar sola, el ser mujer, además. Precisamente. Pero para mí siempre fue un desarrollo, algo normal y parte de mi vida. Yo siempre, cuando converso con mi familia, ellos me comentan que yo desde los 5 años siempre quería tomar mis cosas e irme. Y es como algo que yo siempre sentía muy obvio, muy natural, pero después cuando empecé a viajar y a recorrer más el mundo me di cuenta que era algo novedoso y que la gente hasta el día de hoy todavía me pregunta, les llama la atención mucho qué significa esto y cómo lo hago. En el fondo piensan que hay que ser súper valiente de repente para hacer esto, pero yo siempre les cuento que con la experiencia que he tenido, siento también que he tenido un poco de suerte, nunca he tenido problemas en la ruta o viajando. Yeah. Pero es un poco la actitud que uno tiene, un poco la buena suerte. Y en el fondo el mundo no es tan peligroso ni tan malo o peligroso como uno piensa. Claro, es que por las noticias uno piensa, ah, oh, pero cómo puede andar, suponte, en Turquía, cómo puede estar por ahí, todo. Ahora justamente estuve en Turquía hace un mes atrás y se notan las diferencias. Y sí, las noticias, lo que uno ve en los medios afecta muchísimo al turismo, a cómo uno vive el mundo, porque sí, comparado con 2 años atrás que estuve en el mismo lugar, se nota la diferencia, la falta de turistas, por ejemplo, el miedo que siente la gente, porque precisamente, sí, nos cuentan a veces una realidad que no es tan cierta como uno lo vive diariamente en un lugar. Claro, se exagera respecto a lo que es la situación interna y a veces con cierta tendencia, entonces como para manejarlo. Pero en el fondo ahora, no sé, comenzamos a hablar, pero no dijimos qué es lo que hacías puntualmente, cuál es el nombre o lo que es tu profesión, tu hobby. Bueno, con este tema de los viajes yo intenté seguir una vida normal, tradicional, soy kinesióloga de profesión, trabajé en eso, ejercí, pero llegó un momento en que tuve que reconocer que mi mayor pasión era, sin embargo, ayudar a las personas, pero también era viajar. Entonces, cuando ya pasan ciertas cosas y ciertos años en la vida, uno se asume y cuando yo reconocí que realmente lo que más me gustaba era viajar, decidí crear algo alternativo porque quería vivir viajando. Ya, yo no sabía cómo. La vida de a poco me fue... creo mucho en la magia de la vida, en que las cosas se unen y me fui conectando con personas que hacían trabajos diferentes relacionados con el viaje y descubrí que uno efectivamente podía vivir de hacer cosas muy locas. Y decidí crear un blog de viajes, que es una página web que aprendí a hacer yo misma sin tener idea de cómo se hacía una página web, de qué significaba manejar redes sociales y todo un tema de marketing súper específico que estaba lejos de mi profesión además, pero decidí emprender este camino, jugármela por algo nuevo, por algo distinto que me permitiera además mantener este estilo de vida que en el fondo me estaba haciendo muy feliz. Entonces creé esta página web que se llama nomadicchica.com, que está escrita en inglés y en español. Todos los artículos y todo lo que se publica en esta página web están en los dos idiomas. Perfecto. Yeah. Para que los amigos chilenos y mexicanos que nos están viendo y todos también puedan tener acceso. Cuando uno entra al .com está en inglés, pero ahí tiene una opción para cambiarla en español. Sí, está todo bilingüe. Perfecto. Y ha sido un viaje maravilloso, muy difícil, muy complicado. Yo creo que si hubiera sabido todo lo que significaba emprender este camino antes de comenzar, hubiera buscado una cosa más tradicional de pronto. Ya. Pero se puede, con pasión, con muchas ganas, con mucho trabajo también y profesionalismo, se pueden hacer las cosas. Sí, lo importante es que comenzaste y te gustó y todo lo que has hecho ha sido autoaprendizaje, como dices tú, lo que es la página web, también lo que es manejo de redes y estás conectado, porque yo te contacté como a las 3 de la tarde para la confirmación y tú estabas en línea. Eso es lo interesante también de lo que es el apoyo de la tecnología, que tú puedes estar en línea instantáneamente, bueno, si estás con acceso a internet. Sí. Pero es una maravilla, yo me siento una afortunada de haber nacido en esta época y de tener acceso a todo lo que tenemos hoy en día, que en el fondo nos permite ser un poco autodidactas y el tener acceso a muchísima información que está toda ahí gratuita en la red prácticamente y que permite a cualquier persona en el fondo hacer estos cambios de carrera o profundizar de repente en lo que uno está haciendo antes también y nos mantiene a todos conectados y es maravilloso. Sí, porque lo que es capacitación, como indicas tú, en internet tú encuentras, pero lo que son los MOOC y también es gratuitos. Y tú puedes profundizar ahí. Ahora, si quieres ya el certificado, tienes que pagar, pero un pequeño monto de dinero y te envían la certificación. Pero por conocimiento, lo que es la información, está ahí. Es simplemente buscarla. Incluso ya te falta tiempo para toda la información que te está brindando la red. Sí, yo mi formación en web, que después sí he tomado clases y cursos más profundos, pero todo lo básico, y que no es tan básico tampoco, lo aprendí viendo videos de YouTube. Ahora un beneficio es que manejo inglés, entonces tengo acceso a mucha información además, pero en español y en todos los idiomas hay mucha información muy detallada, muy definida de cosas muy específicas para aprender. Sí, uno comienza a buscar una información y piensa, ay, quizás esto no está, y está. Y no uno, sino hay dos, tres. Claro que algunos se copian a otros, pero la información está y tú puedes acceder y gratuitamente. Ahora, tú, como dijiste, estuviste viajando y estuviste en Turquía también. Sí. Y la situación, como dijiste, lo que es turismo comenzó a bajar. Pero a nivel de Europa, ¿te diste cuenta que está así la situación? Siento que hace unos 5 años atrás ha cambiado un poco el ámbito del turismo en relación a la sensación que tienen las personas al viajar. Ahora, parte de mi experiencia y desde que yo decidí cambiar mi estilo de vida y mi forma de vivir el día a día, una de esas cosas fue que yo dejé de ver televisión. ya, por ejemplo. Ya, ya, perfecto. Porque sentía que podía ocupar ese mismo tiempo que estaba viendo las noticias y recibiendo mucha negatividad, muchos problemas, ¿sí?, en estudiar, en ver un video, en algo más productivo que además me aportara un poco más de felicidad. Porque uno sabe que pasan cosas en el mundo y sí, me informo a través de otros medios, pero, sí, pero eso fue como un cambio muy grande. Y en el día a día, en el viaje, sí, uno percibe mucho eso, pero lo percibo más miedo y más cambio en la gente que no viaja tanto. Porque cuando uno está en un lugar, uno ve que la situación no es tan complicada, que la vida sigue normalmente, que sí, uno tiene un poco, a lo mejor, más de... El mayor cambio que he visto, por ejemplo, en cosas concretas, ¿sí?, que me han afectado a mí, ha sido en los aeropuertos, en el nivel de seguridad que uno tiene que pasar cada vez que viaja, que ahora ya no hay uno o dos controles, sino que hay cinco, que tienes que prender tu computador, por ejemplo, antes de poder ingresar a un aeropuerto. Y cosas así, que sí, para uno son más incómodos como viajero, claro, que te quitan tiempo, qué sé yo, pero... Pero tampoco una cosa muy de... Tan exagerado y que te esté molestando, que te incomode tanto. Me ha tocado, por ejemplo, hace ya casi 4 años creo que fue, que estuve en Tailandia, que era mi primera vez en Bangkok, y llegué y hace unos días después había toque de queda. Golpe de estado, con mucha tensión, y mi familia, todos mis amigos estaban súper preocupados, era mi primer viaje en Asia, y yo me iba con un viaje indefinido, entonces tampoco sabían cuándo iba a regresar. Ese viaje duró como 2 años. Y estando allá, yo paseando por la ciudad, por el centro, en short, polera y sandalias, así muy relajada, al lado mío, los periodistas de medios muy conocidos internacionales, con chaleco antibalas, con casco, comentando de la situación en la ciudad, y no era lo que realmente se vivía ahí, por ejemplo. Entonces sí, hay mucha manipulación de información de pronto, y la gente te... cree ese miedo. Claro, es que uno tiene acceso solamente a esos medios. Claro. Lamentablemente, suponte de televisión, no televisión nacional puntual, sino la televisión nacional oficial, aquí, claro. Claro, está... casi en cierta forma quizás sesgada, y no muestran todo, casi todo, tú te das cuenta, incluso hasta la pauta, la parrilla, tú vas cambiando de un canal a otro y es la misma noticia. Después te devuelves y es la misma noticia, cambió la noticia, pero ya es la misma noticia que están repitiendo, es como la misma parrilla, como que se están copiando, no sé qué es lo que hace, o es la misma persona y no hay información nueva. Es ahí donde hemos nacido los blogueros, por ejemplo. Los bloggers de viajes, de moda, de tecnología, de marketing, de cualquier área, nos transformamos en entes... Como de corresponsales también, claro. Claro, pero somos independientes, claro, entonces tenemos la libertad de publicar lo que a nosotros nos parece, tenemos en general hay un código de ética que nos marca a todos con mucha honestidad. Y nos transformamos en influenciadores sociales, que estamos directamente comunicando y conectados con el público, además. Entonces, la gente que nos lee, que nos sigue, acceden a una información que es de primera mano, con una opinión, además, muy marcada, porque todos somos personas diferentes, claro. Pero salvo los bloggers que se transforman en redes, tenemos una editorial que somos nosotros mismos. Entonces, lo que yo comparto en mi blog de viajes, por ejemplo, son mis experiencias. Y sí, recomiendo lugares, recomiendo marcas a veces, recomiendo compañías y empresas específicas, pero es todo lo que yo recomiendo y lo que cuento en mi blog son experiencias propias mías. Y con las marcas que lo que comparto, lo que comento, son marcas en las que yo confío, las que yo utilizo diariamente en mis viajes, en mi vida, y que es lo que le recomendaría a mis amigos, a mi familia, por ejemplo. Ya, entonces, eso es lo que es un bloguero de viaje, es decir, se va desplazando a través del mundo y va como escribiendo su diario de vida, y que no es personal, sino que cualquier persona accede a él. Están abiertos, son gratuitos, y están ahí para todo el mundo, en el fondo. Sí. No necesariamente los bloggers de viajes, los blogueros son personas que andan continuamente viajando por el mundo, porque hoy en día se ha especializado mucho, entonces hay blogueros que no les gusta moverse, porque es agotador. La gente que no ha tenido nunca un viaje de más de un año, eso es muy cansador, andar con tu mochila y que todo lo que tú tienes está ahí, tienes que moverte todo el tiempo. No es como a lo mejor uno lo pensaría, tan tranquilo. Tan fácil, tan simple de andar ahí desplazándose, si no tiene que llevar su equipo, también lo que son la otra ropa, y si vas de invierno, tiene que llevar ropa de invierno, se ha hecho frío, tienes que acomodarte ahí. Sí, entonces hay personas que, por ejemplo, se especializan en una en un país o en una ciudad o en un área, entonces hay bloggers que escriben, qué sé yo, Santiago, región metropolitana, y todo lo que publican es de acá. Pero es igual, es una información muy de primera mano, y con un sello muy personal, que es la principal característica. Entonces no estamos determinados por editoriales, por marcas, por lo que nos dice otra persona que tengamos que contar, sino que es una voz personal. Ah, sí, son ustedes los que editan, los que escriben, simplemente. En general, ustedes, sí, claro. Cuando uno va creciendo sí puede armar un equipo de trabajo, pero siempre está ese sello de una recomendación directa. Y la gente, además, lo bueno es que, como tú decías antes, estamos todo el rato conectados en general. Es muy fácil acceder a nosotros, la gente nos pregunta, nos transformamos también en un ente comunicador muy potente. O sea, sí. Yo recibo mensajes, mails por todas las redes sociales, además de preguntas súper personales a veces, que la gente confía en uno. Ya, entonces tú estás en www.nomadicchica.com. Chica, claro, es Nomadic con C, Nomadic. Sí. Y después se escribe chica.com. Eso. Y estoy con el mismo nombre en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Ya, perfecto. Entonces, menos en Snapchat, la única que no estoy. Ya. Es que son tantas. Sí, es que Snapchat genera un contenido que desaparece en 24 horas. Y no he logrado enganchar con esta red social. Que se pierda también. Es como... Gracias, claro, en ese sentido. Es como contar tu experiencia, tu vida. Eso mismo siento. Claro. Ya, vamos a una música y continuamos con Gloria, y que nos está hablando respecto a lo que es el blog, un bloguero de viaje en este caso, que ella es chilena, y después nos va a contar la experiencia y también qué es lo que tiene pensado o los proyectos que tiene. Camino del Emprendimiento, Radio FM Palabra 106.3. Bien, continuando ahora con Gloria, que como les indicamos en la primera sección, ella es una bloguera de viaje. Bien, ¿qué información nos puedes dar, o algún comentario, alguna idea, o las personas que se interesan en lo que tú haces y realizas? Bueno, se pueden contactar, como indicamos, a www.nomadicchica.com. ¿Y qué otra información nos puedes dar? Lo primero es motivar a los que quieran emprender en algo, es seguir su pasión y saber qué se puede hacer, que hoy día hay mucha información. Estoy armando unos talleres para enseñar y apoyar a otros emprendedores. Perfecto, a crear su propia página web y manejar las redes sociales. También lo hago de manera particular, entonces a veces trabajo con empresas o con personas directamente para apoyarlos y enseñarles cómo, pero si tenemos algún grupo de personas interesados, podemos armar un taller para la gente de la comuna, por ejemplo, y hacerlo específicamente para emprendedores de acá, que me gustaría mucho apoyarlos con mi conocimiento y ayudar a otros emprendedores a que el límite no sea el dinero, porque sí, un taller grupal es mucho más barato que una formación privada. Claro. Y ocupando todas estas herramientas que les comentaba, que hoy en día hay muchísimas, entonces me interesa mucho poder compartir mi conocimiento para ayudar a otros emprendedores que no necesariamente quieran hacer un blog de viajes, sí, pero alguien que tiene una empresa que está comenzando de ventas de cualquier elemento puede tener su página web, que es una carta de presentación mucho más profesional, por ejemplo, y aprovechar esas herramientas que están en las redes sociales, que están ahí también gratuitamente para todos. Uno puede invertir un poco de publicidad también. Sí. Y me gustaría eso, si es que se arma un grupo de personas, hacemos un taller y apoyar a la gente de la comuna para que hagamos esto. Claro. Desarrollamos esto. Y lo otro que, bueno, yo estoy con mi plan continuamente en viaje por el mundo, y ahora estoy unos meses acá en Chile y estoy siempre moviéndome, pero mientras estoy acá siempre hago muchísimas cosas, y lo que estamos creando ahora con un grupo de colegas y amigos también es una agrupación de blogueros que comenzó a gestarse hace ya bastante tiempo, pero somos todos viajeros, entonces estamos todo el tiempo moviéndonos, y ahora ya estamos conectados todos unas semanas acá en Chile, así que estamos ya poniéndole cara visible a este grupo de profesionales que somos todos súper apasionados con los viajes, cada uno en un rubro diferente, algunos más enfocados al video, otros más a la aventura, otros más con la aviación, y que armando grupos uno puede avanzar mucho más a veces. Es un trabajo un poco solitario, sí, estamos todo el tiempo conectados con el mundo, con las redes, con la gente tal vez en el otro lado del mundo, pero encontrar pares que trabajen contigo es maravilloso. Así que también les recomiendo a todos los emprendedores que es un camino que a veces uno se siente un poco solitario, porque implica muchas horas de trabajo, de días, noches, sí, a veces, sí, porque uno está haciendo algo nuevo, algo solo, está haciendo algo novedoso, a veces que nadie te entiende, que en tu familia no tiene ni idea de lo que uno está haciendo. Precisamente, claro, especialmente estas son como las nuevas profesiones que dicen que están surgiendo, porque hay otras profesiones tradicionales que supuestamente se van a ir desapareciendo, se van a eliminar. Vamos cambiando. Claro, por eso lo hecho de la tecnología que se está desarrollando, ciertas profesiones ya no van a existir. Claro. Y ahora, respecto a lo que es la agrupación o lo que es el grupo de blogueros, uh-huh, a nivel de Chile, ¿cómo está el grupo en general? No puntual lo que es el grupo, sino las personas, cómo es el conocimiento en general de los blogueros chilenos, porque afuera me imagino que hay muchos. Hay muchísimos, y en Chile es algo que está recién comenzando. Yo, después de este viaje que te comentaba, que fue de 2 años, que fue el viaje más largo que he hecho, continuo, porque yo llevo viajando desde los 16 años, pero empecé este blog estando en la ruta, estando en India, hace ya 3 años, casi 4 años atrás, y me vi súper sola como chilena. Tengo pares, tengo colegas, tengo amigos muy cercanos de otros países, pero sí, me vi con una escena chilena que estaba un poquito en pañales. Y hasta el día de hoy igual todavía somos pocos dedicándonos profesionalmente a esto, 100% dedicados. Pero está creciendo, porque ya cuando uno empieza a ver referentes que sí están siendo exitosos haciendo algo nuevo, uno se atreve un poco más. Entonces está creciendo, está habiendo más masas haciendo lo mismo, pero en general en turismo en Chile siento que hay muchísimo por hacer todavía. Tenemos un país lleno de cultura, de recursos naturales, que es maravilloso, pero a nivel de turismo en general, incluso en el país, todavía hay mucho trabajo por hacer, por educar a los prestadores de turismo o a quienes viajan también. Estamos creciendo en cultura viajera como chilenos también, que no, antes era un poquito más difícil, pero ahora ya con todas las ofertas, las líneas aéreas de bajo costo que están llegando, ya los chilenos están pensando más en viajar también. Claro, es que habitualmente dicen que cuando te vas para afuera te sale más barato que viajar en mismo Chile. Va a depender dónde uno vaya, porque ya, si tu destino es un país europeo muy caro, a lo mejor te va a salir más barato viajar en Chile. Ya. Pero lo que tenemos acá es una maravilla, que vienen personas de todo el mundo que quieren conocer nuestra naturaleza, nuestra cultura, y el rol que estamos haciendo muchos de los blogueros también. Yo mi blog lo comencé porque sentí y vi una necesidad en los viajeros que hablaban en inglés, en organizar sus viajes. Entonces mi foco principal es motivar a otros a que conozcan Chile y promover Chile como destino turístico, que es mi país favorito. La gente siempre piensa que porque yo viajo a mí no me gusta Chile, pero me encanta y amo mi país y quiero que la gente lo conozca, que vengan más acá. Ya, en cierta forma tú también vas comparando los distintos paisajes o lugares y tú dices, pero si aquí en Chile también hay algo similar. Y tenemos muchísimos recursos de todo tipo, y una naturaleza que es impresionante. Ya. Y ahí te dices, ¿pero por qué no se aprovecha esto? Eso mismo. ¿Pero por qué no se fomenta, pero de una manera distinta, aprovechar todos estos recursos? Claro, siendo más realistas y conectados con el resto del mundo, en el fondo. Porque el viajero que viene de Asia o de Europa tienen unas necesidades diferentes a lo mejor al público de acá. Entonces hay que estar acordes con la realidad, con la actualidad, y así vamos a poder entregar servicios muchísimo más profesionales también y que tenga a todos felices. Sí, eso lo que indica que también una barrera es habitualmente el idioma, que en general no todos dominan o tienen un manejo del inglés para atender turistas, no tienen un dominio como para atenderlo y que se brinde un servicio que corresponde. Eso supuestamente es uno de las debilidades que existe acá. Sí, pero uno puede pedir ayuda en otros expertos en el tema, por ejemplo, traduciendo los menús en un restaurante o los servicios en una empresa turística. Y la idea cuando uno ofrece servicios es tratar de hacerlo lo mejor posible con las herramientas que uno tiene también. Claro. Entonces, que el idioma tampoco debiera ser un limitante y cuando uno no lo maneja, bueno, intentar aprender, pero si no, a lo mejor pedir ayuda en otras cositas más prácticas o del día a día. Yo siempre ofrezco cuando viajo, okay, incluso acá en Chile o en otros países, cuando veo un menú traducido muy mal al inglés o no traducido, siempre a veces lo ofrezco gratis o hacemos unos canjes. Claro, porque sí, son detalles que hacen que la experiencia del turista sea diferente. Claro. Y se pueden hacer cositas no tan gigantes que a uno lo agobian en el fondo para mejorar los servicios y es a todo nivel cuando uno emprende es una persona muy proactiva, entonces uno va viendo de repente cosas o debilidades o oportunidades en cosas que la gente siente miedo, porque cuando uno está haciendo algo todo el tiempo, la visión que uno tiene sobre eso es más limitante. Está enfocado solamente ahí, ese es su mundo. Por eso pedir ayuda, pedir otras opiniones, conversar con más gente y ver cómo ve otra persona desde afuera lo que uno está haciendo es muy bueno, porque cada uno ve cosas diferentes y tiene experiencias de vida diferentes que te permiten en el fondo mejorar o tener otro enfoque de lo que tú estás haciendo. Sí, y aquí puntualmente tú dices la experiencia del usuario y de lo que es el emprendimiento o una empresa en general, se está hablando precisamente del customer experience, uh-huh, que es la experiencia del usuario, de qué manera él vive, siente o incluso cómo huele ese ambiente, de qué manera lo enerva o quizás lo presiona, se siente mal o se siente bien, se alegra. Y eso es lo que la experiencia que debe ser positiva para el usuario, para que después quizás vea una taza con un café y o siente el café y dice, me acuerdo de tal lugar. Al final, todas las decisiones que tomamos los seres humanos tienen dos razones. Una es buscar la felicidad y otra es evitar el dolor. Entonces buscamos o placer o y evitamos el dolor. Y eso, nuestra vida diaria se basa en esas dos decisiones. Entonces, cuando uno siente que algo te hace feliz o que te va a atraer y que te va a provocar una experiencia positiva, tú vas a volver por eso, o vas a volver a comprar ese producto, o vas a volver a recomendar ese, precisamente, claro, ese servicio, por ejemplo. Y si tú sabes que lo pasaste mal, que alguien te contó una experiencia mala relacionado con ese producto o con ese servicio, vas a evitarlo porque es tu poder de decisión un poco. Sí. Entonces, es por eso que una recomendación directa, por ejemplo, y que vuelva a lo que hacemos nosotros como influenciadores sociales, como blogueros, es eso, es esa recomendación directa, decirte, yo viví esta experiencia, lo pasé bien, me gustó y te la recomiendo, porque a lo mejor tú te identificas con mi forma de ser, con mi estilo, porque uno cuenta cosas personales, uno se transforma en una fuente abierta de información y uno tiene su vida un poquito expuesta, o sea, la gente te conoce, se identifica con tu estilo, con tu edad, con el ser mujer o con diferentes cosas, y uno siente que tiene una forma similar de pensar o gustos parecidos, que al seguir esa recomendación en el fondo te va a ayudar a tomar una decisión para pasarlo bien. Claro, sí, en el fondo, para tener una buena experiencia, eso es lo que buscamos. Sí, entonces eso es lo interesante. Cualquier persona que quisiera arreglar su blog o lo que es quizás puntualmente turismo, no solamente turismo, lo que dijiste tú, que se contacte contigo a www.nomadicchica.com. Para que de esa manera tú los asesores, para que vean la página web, el blog, o si hay alguien conectado que está relacionado con turismo, también te contacte y vea, mira, esta es mi empresa, mi negocio, esto es lo que hacemos, de qué manera, según tú, por tu experiencia internacional, de qué manera se puede ir mejorando. Y ahí tú haces la asesoría. Siempre estamos conectados y buscando nuevas colaboraciones, nuevas formas de trabajar, de apoyar a otros, de armar equipo, de trabajar trabajo con marcas directamente, con productos y con pequeños emprendedores también. Sí, eso es lo que me encanta de estar en Chile, que uno comparte el mismo idioma, por ejemplo. Entonces puede hacer recomendaciones súper directas porque nos entendemos, hablamos el mismo código. Entonces, el mismo código, sí. Claro, tenemos ese conocimiento cultural que compartimos, además. Ya. Bueno, continuamos ahora con otra música aquí en Camino del Emprendimiento en Radio FM Palabra 106. 106.3. Camino del Emprendimiento, Radio FM Palabra 106.3. Pueden contactarnos a el correo comienzo@caminodelemprendimiento.cl o a los teléfonos 225260552 o al 225117602. También pueden escucharnos a través de Facebook. Ustedes ingresan a Facebook a FM Palabra 106.3 y ven un botón que dice Radio Plugin. Hacen clic en ese botón, está en la columna izquierda, casi al final. Clic en Radio Plugin y se va a activar lo que es la señal online. Y recuerde, próximamente vamos a estar en fmpalabra.net. Bien, continuando con nuestra invitada, que damos las gracias por asistir nuevamente. El año pasado también estuvo acá, como habíamos señalado. Y habíamos hecho un comentario respecto de lo que significaba ser mujer, ya que habitualmente dicen, oh, la mujer aquí, la mujer acá, y casi todas las fotos de blog o de blogueras o de blogueros, he visto más mujeres que hombres. Por tanto, ahora que dicen como el sexo de ellos, cosas por ese estilo, que aún no entiendo por qué lo dicen. Y te digo, si son blogueras y están viajando y viajan solas, ese es el punto. Entonces, tu experiencia o tu invitación también a lo que significa este nuevo hobby en el cual afortunadamente se puede mantener. Dime, ¿qué y cómo ha sido en tu experiencia o lo que has visto también en el extranjero y lo que ha sido en Chile? Bueno, ha sido una experiencia maravillosa y sí, siempre recibo, como comentábamos anteriormente, ¿sí?, el comentario de wow, eres mujer y viajas sola y estás en India por 4 meses y ¿dónde está tu marido? ¿Cuántos años tienes? Y ese tipo de comentarios. Pero bueno, en parte mi experiencia personal ha sido muy natural porque siempre sentí esa necesidad de moverme y era un poco rebelde, un poco así, no escuchaba mucho lo que me decían de las cosas que yo no podía hacer. Y a pesar del miedo, a pesar de todo lo que escuchaba a mi alrededor y en los medios, en todos lados, dije, bueno, siento esta pasión que es mucho más fuerte que los no o que las complicaciones que otros me dicen que podría tener y tengo que hacerlo. Era como una necesidad vital que ya no podía evitar. Entonces, cuando comencé mis viajes, y hasta el día de hoy, la gente piensa que soy súper valiente, bueno, sí tengo personalidad y me veo mucho más segura a lo mejor de lo que soy realmente. Y cada vez que hago un viaje, que voy a un destino nuevo, me aterro. Pero es una mezcla entre adrenalina, miedo, que al final uno va aprendiendo en la vida que a pesar de ese miedo, de esas dudas y de todo lo que uno tiene en la cabeza que te dice no puedes hacerlo o por X motivo, cuando uno supera eso, te vas volviendo cada vez más, primero, más segura de ti misma y más confiada en que puedes hacer cosas que... Finalmente la gente cuando te transmite los miedos y te dice tú no puedes hacer esto por la razón que sea, están compartiendo sus miedos contigo. Entonces uno tiene que ir conociéndose, descubriendo lo que te gusta, lo que no, aprender a que sí se pueden hacer las cosas. Hay que tener precauciones como en todo, pero sí. No siento que viajar o que estar en un lugar, por ejemplo, al otro lado del continente sea más peligroso que estar en tu propia ciudad. Entonces, las medidas de seguridad y las cosas que uno toma como mujer o como hombre viajando solo son las mismas. Yo no tengo mis parámetros súper bien establecidos de lo que hago o no hago en mi vida en general. Y no por estar a lo mejor en un lugar paradisíaco, con una isla en que todos están de fiesta, voy a hacer cosas que no haría acá. Entonces, eso, como hay muchas viajeras viajando solas, como mujeres, claro, en todo el mundo, chilenas, y en todo estilo de viaje, mochilero, gente que viaja a dedo, gente que tiene mucho dinero también. Yo no soy de esas aún. La gente piensa que uno tiene que ser millonario y rico para viajar constantemente, claro, pero no es así. Y hay técnicas, hay formas, hay mucha información hoy en día y herramientas disponibles para viajar cuando uno no es millonario. Claro, sí. Y ahora como algo breve y suave, lo que es un desarrollo, lo que es la planificación de un viaje tuyo, ¿Tú cómo planificas? Dices, ah, yo voy a ir el próximo año a tal parte. O te surge la idea, después, ah, y comienzo a buscar información, busco los vuelos, y de ahí busco el lugar donde me voy a quedar, ver, no sé, la corriente que hay. Sí, ese, 120, 110, 220, todo ese estilo. Es un gran tema el de la planificación de viaje, y de hecho la próxima semana espero ya lanzar un libro que estoy creando con toda mi experiencia en cómo planificar un viaje desde cero. Un viaje largo por un año o más, o un viaje más corto, pero todo el paso a paso, dónde buscar la información, de dónde reservar vuelos, dónde encontrar pasajes baratos, por ejemplo, que es un tema. Sí. Y así que ahí les voy a estar compartiendo la información a través de mis redes sociales, en la página web, para que estén atentos, que va a haber un concurso ahí con regalos también. Ya está bueno, sí. Así que en mi Facebook es Nomadic Chica, en el mismo blog también, y en las redes sociales pueden ahí, estén atentos, unos 10 días más. 10 días más. Ahí va a salir tu libro, va a ser el digital formato. Va a ser digital, ¿sí? Y también imprimible, pero casi todo el día es digital, pero van a estar las dos opciones. Ahora, bueno, como mis viajes han cambiado mucho con los años, y mi primer viaje al extranjero cuando yo tenía 18 años fue un viaje que lo pensé mucho, que lo añoraba mucho, porque por fin podía salir de Chile sola. Y en esos momentos no había toda la información que hay hoy día disponible de guías de viaje. Había unos pocos blogs, algunas páginas web, entonces yo me preparaba mis propias guías, y era muy exhaustiva, muy detallada, con todo lo que yo quería ver, porque tenía esa ansiedad que sentimos muchos cuando hacemos los primeros viajes, y uno quiere conocer todo, no perderse de nada, entonces yo me creaba horarios, o sea, cronogramas con días y con horas de todo lo que yo quería ver en una ciudad. Ya. Y ese viaje fue un viaje de un mes, pero terminé agotadísima, porque era una... La primera o dos semanas de viaje yo estaba con esta guía, con este horario que tenía que cumplir para ver todos los museos, los lugares que yo quería conocer. Y el día de hoy mis viajes se han ido transformando en viajes mucho más orgánicos, como yo los llamo. Entonces, cuando no viajo como prensa, porque a veces sí, bueno, uno de los beneficios de ser blogger de viajes es que como las marcas y los destinos quieren dar a conocer lo que ofrecen, nos invitan a veces a conocer los lugares, y que también implica mucho trabajo, no es solo pasarlo bien. Ah, claro, pero... hay que responderle después a esa persona o a esa empresa. Hay que crear contenido digital, artículos, fotografías, bueno, todas las fotografías que ven en mi blog las tomo yo, las edito yo, es todo contenido original, por ejemplo. Entonces, bueno, cuando los viajes no me los organiza otro y los organizo yo, lo que hago hoy día, después de toda esta evolución con los años, yo llego a un lugar y llego simplemente. Y ahí voy viendo qué quiero ver, qué quiero hacer. Sí, obviamente en algunos destinos hay cosas que yo ya... Ya tenías planificado que tiene que estar. Claro, pero son viajes que son mucho más relajados, mucho más orgánicos. Me he dado cuenta de las... Uno se va conociendo también con el tiempo. Entonces, yo sé que soy muy feliz estando una tarde sentada en un café, viendo gente y escribiendo, por ejemplo. Sí. Entonces me tomo esa libertad a veces dentro de mis viajes en descansar simplemente una tarde, en disfrutar, sentarme en un parque y sentirlo mucho más relajado también, porque... Me he ido dando cuenta que el mundo sigue estando ahí. Entonces, hay lugares en que yo sé que voy a volver, a lo mejor no en un mes más o en un año más, pero que eventualmente voy a regresar. Y incluso en la ciudad donde uno nació y ha vivido por 20, 30 años, yo no conozco todo en Santiago, y vivió aquí casi toda mi vida. Sí. Y hay muchos lugares todavía que no conozco, siendo que conozco bastante, pero pues, así todo uno no conoce. Entonces es un poco ilusorio pensar que uno en una semana o en dos, tres días va a conocer. Claro. Bueno, de hecho va mutando también lo que es la ciudad, va cambiando. Además. Sí, porque también no concibo muy bien esa idea de que uno tenga un itinerario y dice a las 5 tenemos que estar aquí, y van corriendo, sacan fotos y todo contento, después, ya a las 6 tenemos que estar allí, y tienen que ir corriendo, desplazándose, y no sé, y ya al final la presión más psicológica y quizás ahí se cansan. Pero también es válido, yo la verdad que me he vuelto muy democrática en ver cómo otros viven un viaje también. No soy de la idea de decirte, si tú no viajas solo y eres mujer y no viajas sola, está mal, o si viajas en grupo también es... No, cada uno tiene su gusto, su estilo. Hay gente que solamente tiene 10 días para viajar en el año, y a lo mejor es el viaje que han estado esperando y quieren mucho conocer ese destino. Y si tienes poco tiempo, el viajar con una agencia o con un equipo, con un viaje, un grupo organizado, te facilita mucho la vida, porque el ver cómo tienes que desplazarte, dónde tienes que ir, el pagar las entradas, es mucha organización. Entonces también es válido de pronto hacer esos viajes así, que son agotadores, sí, pero que te permite ver mucho, si es que es tu interés. Como, claro. Cada uno tiene que definirse, que conocerse y saber... De acuerdo a lo que le van haciendo. Lo que le gusta o no. Que es lo que tiene. Claro. De acuerdo a la persona, al ser. Ajá. Sí, como dices tú, hay personas que sí son como quizás estructuradas, pero lo hacen bien. Y hay personas que no son estructuradas, se estructuran y les sale mal. Y ahí se sienten mal, se frustran. Pero sí, se dan cuenta que, como dices tú, de manera orgánica, natural, tú puedes también disfrutar de esa manera. Y son distintos puntos de vista para lo que es el mismo lugar. Claro, y va a depender de la personalidad de cada uno y en el fondo es esa misma libertad de poder vivir las experiencias como sean mejor para ti. Como siempre me molesta mucho porque siempre uno lee mucho, sobre todo de blogs de viajes, que lo único que recomiendan es deja todo, deja tu trabajo y vive viajando. Yo lo hice, pero porque fue una decisión muy bien pensada y muy bien tomada. No tengo hijos, tengo una libertad que me permite hacerlo. Y a lo mejor en algún momento ya no voy a sentir que tengo que hacer eso, y también es válido, y cada uno, como te digo, tiene que ir buscando su estilo, y no necesariamente tienes que renunciar a tu trabajo, porque a lo mejor te encanta también, sí, pero también te gusta viajar, entonces siempre es el respetar la decisión de cada uno. Claro, que como dices tú, depende también de la persona, porque hay personas que estudian y dicen, ahí sacan su carrera, porque quizás por tradición tenía esa carrera. Y porque te gusta, además, y es válido. Claro, siempre. Y después te das cuenta que quizás te llena más, quizás actuación, algo artístico, escultura, o hacer otra cosa. O quizás crear una fundación para beneficio de quizás de desposeído de algo. Claro. Y eso le llena, más que ser, supongamos, abogado, que quizás ya tiene la experiencia, también tiene toda la familia, todo ese linaje de abogado, y sabe que le va a ir bien. Pero quizás le nace, le mueve más quizás ayudar de manera mucho más fácil, mucho más barata, y tiene como un impacto social. Sí, y creo que es muy importante para todos en el fondo reconocer esa pasión, porque una vez que uno reconoce eso mismo, es posible hacer las cosas con mucha fuerza y realmente generar un impacto en tu entorno, incluso más allá de tu entorno inmediato. Claro. Porque estás haciendo las cosas felices. A mí la gente me dice, nadie sabe la edad que yo tengo en realidad, y todos piensan que yo soy mucho más joven, y yo le digo, es que yo soy feliz, entonces no estoy todo el día enojada, por ejemplo, y me llama mucho la atención porque siempre recibo un comentario parecido. Y digo, sí, yo vivo mi día a día feliz. Hay días que obviamente uno se levanta con el pie izquierdo en la mañana, pero la vida en general se vuelve mucho más positiva, mucho más bonita cuando uno se levanta y todas las horas que le dedicas al trabajo las haces con gusto. Y para mí fue un tema que me tomó mucho tiempo el darme cuenta de eso, y eran horas o fueron como años de cuestionarme, de conocerme, de tratar de verme cara a cara conmigo misma y de reconocer qué era eso, porque siempre escuchaba esta pregunta que leía o que me hacían, y era en el fondo el cuando tú descubres ese trabajo que tú harías aunque fuera gratis, ¿cuál era? Y yo me hacía la pregunta y yo no tenía idea, yo me quedaba en blanco. Sí, no, Yo sabía que no era lo que estaba haciendo en ese momento, porque me sentía trabajando solamente por dinero y que no estaba feliz, pero no sabía, yo me quedaba en blanco y decía, tengo todas las opciones, o si tienes todas las opciones, no tienes límite de edad o de tiempo o de dinero, ¿qué es lo que harías? Y yo me quedaba así, en blanco, y ahí cuando fui honesta y reconocí eso, encontré esto. Y la vida se ahora, claro, sí, y hasta ahora sigue. Sí, llevo 4 años ya en esto. Muy feliz. Sí, qué bien. Eso es importante también. Y como emprendedora diste el paso, te decidiste, diste el paso, y después continuaste capacitándote, que forma parte de todo emprendimiento también, que no debes quedarte ahí. Es indispensable. Claro, capacitándote y después viendo ahora lo que es generar la red que indicas tú, y también ahora estás traspasando la experiencia y conocimiento. Y quedamos atentos, sí, a lo que es lo que dijiste del libro. Sí, las sí, personas sí tienen que ingresar a nomadicchile.com. Nomadic y, chica. Ay, nomadic. Nomadicchica.com. Sí. ¿Y hay que inscribirse? ¿Tienes ahí donde inscribirse? Sí, hay una opción de ingresar tu mail que es privado, no se lo comparto con nadie, claro, solamente sí. Para las redes, para recibir esta información ahí de primera. Y también va a estar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pero entonces ahí para que estén atentos. Sí, pueden para recibir la información ahí. Perfecto. De primera mano. Claro, ya están, como dices tú, en la misma página aparecen tus distintas redes. Y si hay algún oyente que esté interesado en compartir sus experiencias, pero siente miedo, o temor, o no tiene el tiempo de crear un propio blog, estoy abriendo el blog a colaboraciones. Así que me pueden enviar un correo. Hay tres secciones que están abiertas a otras personas que quieran contar su experiencia. Hay ciertos requisitos y cierta obviamente cierta línea editorial mía propia que tienen que seguir, pero estoy abriendo el blog para dar esa opción a quienes quieren compartir su experiencia en relación a los viajes y a ciertos temas específicos. Así que los que quieren me pueden escribir y ahí les puedo dar más información también de eso. Perfecto. ¿Alguna otra información, dato, algún comentario? El principal comentario es que hay, como comentábamos antes, hay mucha información disponible hoy en día. El miedo que uno siente cuando uno emprende algo nuevo va a existir siempre. Lo más importante es hacerlo a pesar del miedo. Entonces no sentirte limitado porque eres mujer, porque eres muy viejo o porque es algo fuera de tu tema lo que quieres hacer. Busca ayuda, busca información. Hoy en día en Chile hay una red de emprendedores muy, muy grande, con mucho apoyo al emprendedor. Hay fondos concursables, hay apoyo de empresas extranjeras y chilenas. Entonces hay información en las redes. Está Corfo, están los Capital Semilla, el Capital Abeja. Hay capital, hay dinero además para proyectos artísticos, incluso con Fondar, que la gente dice, no, esto nadie se los gana. Pero postulen. Ah, claro, postulen. El principal consejo es postulen, porque hay dinero, hay apoyo además en conocimiento, las municipalidades, los diferentes estatutos. Sí, de educación. Hay educación también para los emprendedores. Entonces acérquense a su comuna, pregunten, busquen en internet, porque hay clases y hay capacitación disponible y recursos para uno. Yo he tomado muchos cursos gratuitos de gestión, de emprendimiento, de cómo manejar, y casi todos gratuitos, por ejemplo. Entonces hay información. Cuando la gente me dice, no, es que no hay nada y no hay apoyo, no, hay mucho. Ya, perfecto. Bien, queremos darte las gracias nuevamente, tal como fue el año pasado, participó con toda esa energía y positivismo. Y Gloria Apara. Apara, me confundo. Gloria Apara. Apara, sí. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, y también porque estás acá transmitiendo tu experiencia, compartiéndola, y agradecerte nuevamente. Y estamos atentos también a lo que es tu blog y de lo que es tu nuevo libro. Y para otra oportunidad, porque tú te vas a finales de mayo. En mayo, sí, así que todavía estoy en Santiago. Si alguien tiene alguna idea que se le ocurra que podemos hacer juntos, siempre estoy abierta, como les decía, a colaboraciones, a cooperaciones, a crear cosas nuevas. Bien. Así que estoy ahí siempre conectada y dispuesta a conversar, a compartir mi conocimiento, a cooperar con otros también. Ya, nomadicchica.com. Ahí así está, ahí la pueden ubicar. Esto fue Camino del Emprendimiento. Disculpa, te corté, te ibas a despedir. Disculpa. No, tranquilo, muchas gracias a ustedes, como decía, por la invitación nuevamente, y es un honor estar aquí. Ya, gracias también. Bueno, esto fue Camino del Emprendimiento aquí en Radio FM Palabra 106.3. Soy Marco Ulloa y los espero la próxima semana. Gracias por todo. Presentado un programa para crear e innovar. Camino del Emprendimiento. La orientación empresarial. Con la conducción de Marco Ulloa.